Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Gracias por estar allí, por escucharme. Sé que les encantó el podcast anterior y bueno, el nuevo podcast que les tengo preparados, por supuesto que tiene que ver con el tema. Mucha gente me ha dicho, habla de los podcasts, escribe de los podcasts. ¿Cuándo vas a repetir el taller de podcast? Les cuento, para los que no saben, que en diciembre del año pasado dimos el primer taller de podcasting y fue todo un éxito. De verdad, las personas quedaron súper satisfechas y ya salieron con sus podcasts hechos y estamos preparando una nueva edición, esta vez totalmente online, con herramientas móviles para que puedas hacer el podcast desde tu dispositivo y súper, súper chévere. No es nada complicado. Y bueno, nada, este podcast de hoy es para hablar de los podcasts, beneficios de los podcasts, por qué debes usarlos en tu estrategia, cómo se hace, qué es eso, con qué se come. Así que bueno, pónganse cómodos que vamos a entrar en materia. Los podcasts, para los que no saben, ya tienen más de 15 años entre nosotros. Les recomiendo que investiguen un poquito en Google. Los podcasts empezaron por allá en el año 2003, por allá en el año 2004. Y bueno, lo cierto es que están de moda desde hace 3, 4 años para acá. Se han puesto más en tendencia y con el voice marketing, pues por supuesto que han crecido. Pero los podcasts o el podcast como tal es un formato ya viejo. Estudios recientes, cuando comenzaba el año, este año 2020, arrojaron como resultado que 4 de cada 10 usuarios escucha o consume podcast. Es un número bastante interesante, 40%. Pero además, el 80% de esos usuarios escucha los podcasts desde su teléfono o tablet. Yo pienso, de verdad, yo soy de los que cree que el podcast es la evolución natural que va a tener la radio. Fíjense que cada vez hay más radios web. Yo de verdad hace años que no escucho una FM, mucho menos una AM. Y aunque los teléfonos traen la función de radio, yo eso no lo uso. Yo no sé si ustedes lo usan, pero yo no uso eso. Entonces, sin duda, para que para mí el formato del podcast cada vez tendrá más relevancia, cada vez se mejora la forma de hacerlo, hay mejores herramientas, plataformas para producir y sin duda alguna que se ha democratizado, que la gente pueda tener acceso a generarlos, a consumirlos y bueno, que se arme o que funcione todo un ecosistema en torno a los podcasts, sin duda alguna. Yo también pienso que los podcasts han servido para democratizar la locución, la transmisión de mensajes por voz. Así como el blog sirvió para democratizar el periodismo ciudadano, el podcast permite que personas sin un título de locución, sin un certificado de productor nacional y toda esta cosa, puedan fácilmente hacer contenidos además muy buenos, de buena calidad, y subirlos en la web. Así que bueno, vamos a hablar un poquito de los beneficios desde mi experiencia. Yo hago podcast desde el año 2013. A ver, no, que 2013. Yo hago podcast desde el año 2012. Yo tengo ya 8 años haciendo podcast, la verdad. Y me encanta, me gusta muchísimo, me gusta muchísimo. Y bueno, ya hoy día tengo las cápsulas que subo en Social Media Sin Censura y para mujeresradio.net. Sin duda alguna, pues que el tema del podcast es súper, súper poderoso. Así que yo sí doy vueltas para explicar, ¿vale? Pero vamos a ver los beneficios. Beneficios de los podcasts, que es lo que me han pedido. Háblame de los beneficios, ¿para qué me sirve? ¿Lo puedo hacer? Yo no lo puedo hacer. Miren, para hacer podcast, antes de hablar de los beneficios, rapidito. ¿Qué necesitas para hacer podcast? Necesitas comprarte el super micrófono en Amazon, necesitas comprarte la super consola de grabación y mezcla por Alibaba y la cosa. No, no, no, no, no. Necesitas tres cosas. Tres cosas. Primero, un software para grabar. Una aplicación que puedes tener en tu computadora, bien sea que uses Windows, Linux o Mac, o desde tu teléfono, sea iPhone, sea Android o el que uses. Necesitas un software para editar, bien sea en tu computadora o en el teléfono, y necesitas una plataforma para subirlo. Esas son las tres cosas que necesitas: software de grabación, software de edición y la plataforma para subirlo. Son las tres cosas. Ahora, que quieres comprarte el micrófono espectacular de pedestal o la balita o la cosa y tal. Bueno, esos son aditivos que te van ayudar a tener una mayor calidad en tu podcast. Pero yo esto lo estoy grabando desde mi teléfono y creo que la calidad está bastante aceptable. Y si no les gusta la calidad, díganmelo y lo mejoramos. Pero lo cierto, señores, es que necesitan solamente esas tres cosas. Tú puedes invertir en una buena consola de mezcla, en micrófonos móviles, en micrófonos inalámbricos, de escritorio, etc. Claro que puedes hacer la inversión, pero para empezar, si quieres empezar ya, solamente necesitas eso. Beneficios de los podcasts. Miren, un podcast se optimiza igual que un blog. Así que si eres bloguero y quieres adentrarte en esto de los podcasts, ya bueno, sabrás que la optimización para que aparezcas en Google es exactamente igual. Palabras clave, metadatas, títulos, es exactamente igual. Así que no es nada nuevo para ti. Es un formato sencillo y fácil de elaborar. Si solamente necesitas tres cosas para hacer podcast, es muy sencillo. Hacer un podcast es muy sencillo. Es grabar, editar, pulir, limpiar el audio, ponerle un intro, si es que le queremos poner un intro, o si quieres arrancarlo así de una vez y ya. Por supuesto, debes preocuparte por hablar bien, pronunciar bien, mejorar tu dicción, tu pronunciación y todo esto, ¿ok? Pero es algo que vas aprendiendo sobre la marcha. Yo a veces escucho mis primeros podcasts de hace 3, 4, 5 años. Y digo, wow, qué feo. Bueno, por supuesto, leo mis blogs anteriores de hace 10 años y digo, bueno, no me gusta. Pero bueno, yo soy eterno inconforme y soy muy crítico con mi trabajo, pero sin duda alguna que escuchar, leernos o ver los videos que hacíamos antes y verlos ahora y decir, ahora lo hago mejor, por supuesto que es una muestra de nuestra evolución profesional. Entonces, nada, pues, qué bueno que estamos mejorando. Los podcasts cada vez son más tendencia, están de moda, pero además son una tendencia. ¿Se han dado cuenta que cada vez más personas están haciendo el tema del podcast? Yo creo que el podcast, como les dije hace un momento, va en algún momento a tumbar, es la palabra, a desplazar aún más, si se puede, a la radio. Repito, yo no consumo radio convencional, pero hay gente que sí, pero siento que ese número cada vez está más en descenso. Entonces, siento que el podcast le está dando un duro golpe a la radio convencional, no a la radio web o al streaming como tal, es otra modalidad. Pero bueno, sin duda alguna el podcast es tendencia. Eso es uno de los beneficios si tú te quieres adentrar en esto. Otro beneficio, mira, si haces podcast, tienes un plus de ventaja porque le das notoriedad a tu marca. La gente te va a reconocer por tu voz. La gente va a decir, ay, mira, vete, esta es la persona, mira, este es el muchacho, esta es la chama, el de los podcasts, el de los podcasts graciosos, mira, el de los podcasts de recetas o el que habla de tal cosa. Entonces, si quieres tener notoriedad y que la gente te reconozca, reconocimiento de marca, ponte ya pensando ya a planificar tus podcasts. Todavía no hay demasiada competencia con el formato. Hay gente que dice, no, que el podcast está puteado, que ya todo el mundo está haciendo podcast. No, la verdad es que no. La verdad es que no todavía está puteado, o sea, no, de verdad. Te reto que me menciones cinco podcasts venezolanos, que tú digas, los escucho, los consumo, tienen contenido frecuente. Con los podcasts sucede algo como con los blogs. La gente empieza, genera uno, dos, tres podcasts y después no hace más. Pero un podcast que se haya mantenido en el tiempo, que tú digas, mira, si tiene una serie de recorridos, tantas temporadas, etcétera, la verdad es que son muy pocos. Entonces, ahorita es la oportunidad para meterse a hacer podcast, aprovechen. Otra ventaja de los podcasts es que, bueno, los textos, y lo digo como bloguero, los textos son fríos. Es más difícil transmitir emociones que por un texto que por la voz. Con la voz puedes transmitir, puedes ponerle pasión, puedes asustar, puedes emocionar, en fin. La voz es mucho más poderosa que solo el texto, ¿ok? Hay más conexión emocional a través de la voz. Otro beneficio del podcast es que, mira, la gente lo escucha y esto no interfiere con el ritmo habitual de las actividades. Mientras que una persona tiene que, si va a ver un tutorial o va a hacer un curso o algo por video, por YouTube o otra plataforma de video, tienes que estar frente a la pantalla con el dispositivo. Mientras que con el podcast te guardas tu teléfono en el bolsillo, te pones tus audífonos y sigues manejando el carro, sigues limpiando, sigues cocinando, sigues atendiendo a tus muchachos. El podcast tiene esa gran ventaja, no interfiere. Si haces podcast y eres podcaster, te permite establecer alianzas y colaboraciones. Y eso es muy bueno, muy, muy bueno porque puedes establecer interesantes modalidades de negocios, de intercambio, que te pueden, pues, retribuir en buenos beneficios. El podcast es muy barato de producir, como ya les mencioné al principio. Se pueden subir a cualquier blog o web. ¿Recuerdan que en el podcast anterior les dije por qué tenían que tener una página web? Bueno, uno de los beneficios es que puedes subir tus podcasts. Y es genial, esto es genial. Además, otro beneficio, el podcast es un formato portátil. Es decir, la gente lo puede descargar y se lo lleva en su iPod, se lo lleva en su teléfono, se lo llevan donde lo quieran descargar, en un pendrive, y después lo escuchan desde la comodidad de su casa, de su oficina, desde su carro. El podcast viene a ti. ¿Cómo es eso? Bueno, igual, como tiene un formato RSS, al igual que los blogs, tú te suscribes a los podcasts favoritos y bueno, cada vez que haya un nuevo podcast te va a llegar una notificación y te va a llegar a tu correo. Eso está maravilloso. Además, los podcasts te otorgan a ti como generador de podcast, podcaster, autoridad y relevancia. Porque, bueno, los que mencioné por allí, la gente nos reconoce, la gente dice, ah, tú eres el de los podcasts, qué fino, chal, me encanta tu voz, me excita tu voz, me enamora tu voz. Bueno, y un sinfín de cosas más que la voz transmite. Los podcasts ayudan a generar audiencia porque hay gente que está pendiente. Hay gente que a mí me dice, mira, ¿cuándo sale el nuevo podcast de tal cosa? Y yo, allá va, calma, que tengo muchas cosas, mucho trabajo, pero la verdad es que generas una audiencia y la gente está allí pendiente de tus contenidos. Generas networking, y ustedes saben que yo soy un enfermo del networking, de verdad, establecer contactos con personas. No, tú no te imaginas quién está al otro lado del podcast escuchando, consumiéndote, pendiente de lo que tú transmites, y eso te puede generar una gran red de contactos. Además, me encanta. El podcast también se puede monetizar al igual que un blog. Pronto voy a estar hablando de monetización de blogs y monetización de podcasts. Pero exactamente se puede monetizar. Puedes hacer publicidad, promociones, etcétera, etcétera, etcétera. Y mira, otro beneficio que yo creo que es impelable, innegable, indiscutible, es que Google cada vez le está dando más importancia a los podcasts. Ya indexan en las búsquedas. Hagan la prueba, hagan alguna búsqueda de cualquier palabra y se van a dar cuenta que aparecen los textos, aparecen videos, aparecen imágenes y por allá al final. Al final, pero ya no tan al final, aparecen podcasts. Entonces, ya Google se dio cuenta desde hace un par de años para acá que esto es una tendencia. Cada vez más marcas, más personas están generando podcasts. Y por supuesto que si es tendencia, Google va a estar allí mostrándonos. Y para terminar este podcast, mucha gente me ha dicho: mira, pero ¿cómo lo agrego en mi estrategia de marketing? ¿Qué puedo hacer? Sí, yo quiero hacer el podcast, ya sé, ya tengo el teléfono, tengo el micrófono, tengo todo, ya tengo todo. Pero ¿cómo hago una estrategia? ¿Cómo armo una estrategia en torno a los podcasts? ¿Qué puedo hacer? Bueno, mire, mis recomendaciones que les puedo dar como bloguero y como podcaster, y además que se parecen mucho ambas disciplinas, ambas actividades. Primero, tienes que tener un calendario editorial. Agarre su calendario y defina. Mi podcast va a salir los lunes y los viernes, por ejemplo. Entonces ya sabes que tienes que preproducir esos contenidos y tienes que programarte en función a eso. Tienes que tener un calendario. Tienes que definir la frecuencia y la duración del podcast. ¿Va a ser de 15 minutos? ¿Va a ser de 20 minutos? ¿Va a ser de una hora? No hagas podcast tan largos. Podcast de quizás más de 30, 40 minutos. A veces la gente tiene que ser un podcast demasiado bueno para que la gente se quede allí. Entonces un podcast entre 15, 20 minutos, 25, es un tiempo aceptable. ¿Puedes hacer un podcast de 6, 8 minutos? Sí, también, ¿cómo no? Si tienes pocas cosas que decir al principio, graba poco, no pasa nada. Una estrategia también que puedes incluir allí en tu estrategia de marketing para meter podcast, incluye a tus oyentes, menciónalos y prémialos. Esos oyentes o seguidores o suscriptores que son frecuentes, que siempre están allí. Pendientes de tu contenido, que te mencionan, que son consecuentes contigo y con tu marca, prémialos, inclúyelos, dales algún reconocimiento, alguna mención honorífica, especial, dales algo para que tú veas cómo te lo retribuyen. Haz entrevistas, a la gente les encanta el chisme y le encanta escuchar cuando tú hablas y entrevistas a otra persona, a la gente le encanta. Yo hago las entrevistas, hago entrevistas capciosas también, ustedes saben que las hago a través de WhatsApp. Es un formato híbrido entre podcast, entre streaming, pero bueno, a la gente les encantan las entrevistas. También haz colaboraciones. Así como con los blogs hay guest blogging, bueno, con el podcast también hay guest podcasting. Guest podcasting. Es un término medio complicadito de pronunciar, pero también puedes hacer colaboraciones y tú puedes grabar en podcast de otras personas y otras personas pueden grabar en tus podcasts. Es algo interesante. Recuerda que lo que les mencioné por ahí de que uno de los beneficios del podcast es el networking. Bueno, entonces colabora con otros podcasters y te vas a dar cuenta. También, algo que puedes meter en tu estrategia con podcast, habla de lo que no habla tu competencia. Si ya tú sabes que tu competencia está hablando de tips para finanzas personales, bueno, haz podcast de algo que ellos no estén hablando. Como por ejemplo, herramientas digitales que te ayudan con las finanzas. Por ejemplo, personalidades que mejoraron su finanza y pasaron de estar quebrados a ser multimillonarios. No sé, es decir, para eso hay que hacer benchmarking o análisis de competencia. Ve de qué está hablando tu competencia y bueno, habla tú de lo que ellos no hablan. Y además, como recomendación final, señores, sean creativos y sean entretenidos. A la gente le encanta divertirse con los podcasts. El humor gusta muchísimo. Así que si tu podcast es entretenido, la gente se va a quedar. Si tu podcast es fastidioso y aburrido, la gente, ay, qué fastidio. Así que bueno, nada, esas son mis recomendaciones. Espero que hayan disfrutado este segundo podcast acá en Blogueros de Venezuela. Disfruten mucho y bueno, nos escuchamos en una próxima oportunidad. Déjenme sus comentarios de qué temas quieren que les hable, de qué quieren que trate acá en el podcast y nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao, chao.